Torre del Cádiz. Se llega a esta torre, antes llamada del Preso, siglo XVI, y de paso de la Zorra, siglo XVII y XVIII, remontando el camino de ronda de la muralla. Restaurada en 1924, queda frente al callejón que lleva a la entrada primitiva del Generalife.